yo me estoy llegando. No me importa el que dirán, solo lo que estoy sintiendo. Siento vivo el corazón, resistiendo a campo abierto la tormenta más feroz y el embate de los vientos. No he de negar que no la estoy pasando bien últimamente, pero no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red. No sé si me internarán o si me interné. Devastadores del consciente general intentan hacerme sentir un mal pensador. No he de negar que lo más duro no ha llegado para ellos, pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero.